Soy María José Mores, poeta cordobesa que reside en Fernán Núñez y pertenezco al movimiento Poetas por el Clima, un punto de encuentro de personas conscientes de que algo hay que hacer para cambiar el calentamiento global. Os dejo este poema que se llama Naturaleza. Dime, sabia naturaleza, ¿por qué la gente te oculta, coloreándote ojos y labios? Su melancólica belleza refleja un alma enferma. Quieren lo que no poseen y lo que poseen no lo quieren. Disfrazan tu grandeza, torturan tu gracia, pero tú, siempre natural, libre, salvaje como flor en tierra, te dejo mi disquisición en tu puro aire, mas seguiré contemplando la ansiedad en su pasión.